comunicar. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, señor. Nos gustaría mucho hablar con ellos, Fantástico, así lo vamos a hacer. Bueno. Un abrazo enorme. Gracias, señor, buenas noches. Un abrazo, Tomás. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Cariño para toda la audiencia, muchas gracias. Gracias a usted. Bien. La verdad que ¿quién no quisiera hablar con el coronel Losito, no? Mira, don Tomás es el coordinador de las visitas de estos hombres. Así que banca tenemos, por lo menos. Vamos a ver. ¿Ha hecho su entrada triunfal? El hijo pródigo de esta compañía. Muchas gracias, no merezco. Don Daniel Gafredo, ¿cómo le va, Daniel? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, doctora Mendolara. Buenas noches, Javier Enrique. Buenas noches. Por la pinta, usted parece doctor hoy. Muchas gracias. Después voy a subir una foto a Facebook. Bueno. Yo creía que después del el domingo había cambiado el país, pero no, el tránsito sigue siendo el mismo. Es muy prematuro lo infundios, mismo. Infundios. Pero bueno, a pesar de todo he podido llegar. Ha habido un accidente en la autopista Acceso del Oeste. No sé qué caño inundó la autopista. ¿Sí? Sí. Y se ve que se complicó con algún par de accidentes, motores que se calientan de esto de andar en primer y parar, primer y parar, ambulancia y demás hierbas. Me trajo hasta acá con esta pequeña demora, ¿no? 120 minutos, no es nada. Serán descontadas el próximo salario. ¿Cómo? Y los latigazos bajo el brazo, 50 y 50. Pero vine escuchando la editorial, Norberto. Yo lamento. Es muy lindo otra vez haber conjugado poesía con tu relato. Yo estoy con este asunto, justo cuando salía la comunicación me trabé porque estaba viendo que venía la comunicación y la verdad que no me daban las manos para resolver el problema físico. Pero con la isla de Tule hicimos algo parecido en su momento también. Uniendo a dos camaradas que habían estado pasando un momento tan difícil en esas islas tan alejadas, sabiendo qué es lo que estaba pasando, porque las comunicaciones sí llegaban. Y una incertidumbre total, ¿no? Además tuvieron un movimiento sísmico durante su estadía en las islas. Hubo un terremoto. ¿En serio? Porque son islas volcánicas. Y tienen un volcán activo en una olla, en el agua. Y tuvieron un movimiento sísmico. Ah, no le faltó nada. ¿En serio? Sí. Y eso sí que estaban solos. Solos y sin la posibilidad de la atención que recibían normalmente, porque la Argentina estaba empeñada en una situación mucho más compleja que no les iba a permitir la normalidad de asistirlos, como los podrían haber asistido en cualquier momento. Y ellos, seguramente eso sí lo conocían muy bien, ya que las noticias llegaban, ¿no es cierto? Y después les tocó este asunto de... ¿Sentís como que cambia el sonido en los auriculares? Sí. Pero no sé por qué. El que te jedi. Ensimismado en su. ¡Hola! ¿Qué sé? ¿Cómo te va? Ahí va y viene el sonido acá. En los auriculares. Sí. ¿Tendrá algo que ver esto? Está todo bien. ¿Será eso ahí? A lo mejor. Bien. Bueno. ¿Puedo arreglarlo? No, deja, Javier. Deja. Okay. Daniel. Señor. No sé, no te hemos dado tiempo prácticamente para... No, pero voy a improvisar. Bueno. Tenemos en nuestra página... ¿Qué ibas a hacer? En nuestra página de Facebook tenemos nuestra página Misión Malvinas, _ Banda de Hermanos. Tenemos los miembros que suelen participar. Néstor Antón, que siempre manda saludos especialmente para el doctor Amendolara. Muchas gracias, Néstor. Silvia Palucito, Marta Ranzanz. Buenas noches, señora Negra. Diego Alzapiedi. Dieguito. Graciela Neri, mi comadre. Y gente que me va a saber disculpar porque voy a empezar a contestar ahora, Pablo Acosta, a quien les agradezco los comentarios en la página y ahora vamos a empezar a interactuar desde aquí. Bien. Pero están firmes al pie del cañón. Bien. Desde Lanús, que dice estructurada ciudad de Lanús. Hay uno que se llama de la ciudad de los orcos, no sé qué. Pablito Acuña. A ver, tú bajados, por y favor. Y Bruno Mena desde Olavarría. La ciudad de los orcos. Pedimos disculpas a la banda de hermanos que nos escucha por las desprolijidades del día de hoy, pero no salió una. No nos salió una. Esperemos que la comunicación después de las 9. Un gran saludo a Telecom. Sí, ahora en el corte va a ir la danza de la y no es propaganda lo que estamos haciendo. No es auspiciante, ¿no? No es auspiciante. No, todo lo contrario. Ni tampoco lo queremos. Ahora en el corte va a ir la danza de la para que corte el maleficio. Bueno, comentaba con Alejandro hace un ratito que existe un artículo en internet, me imagino que debe haber sido publicado por publicaciones navales, de un señor que es amigo de este programa, que es el doctor Jorge Bóveda. Jorge en su momento nos visitó en su carácter de autor de un libro que cuenta la historia del submarino Santa Fe. ¿Sí? Creo que esa noche viniste vos también. Sí, con Vicaín. Con Vicaín. Capitán Vicaín. Claro, ahí está. Yo recuerdo tres personas en la mesa y eran ustedes dos y Vicaín. Correcto. Bueno, esa noche lo conocí al capitán del Santa Fe. Con quien después, con los años, nos ha unido una muy linda relación, producto de la amabilidad que tiene el capitán y su bonomía, ¿no es cierto? Pero resulta que, hurgando siempre, como suelo hacer, encontré este artículo de don Jorge Bóveda, y lo quiero mencionar porque dice que este artículo ha sido galardonado con el segundo premio Creatividad del año 2003 en el género Periodismo de Investigación por la Academia Nacional de Periodismo, nada menos. Y se agradece en el artículo a Felicita Luna, coordinadora de Todo Es Historia, que permitió la reproducción en internet de este excelente material, dice. ¿De qué se trata esto, muchachos? De algo que para mí era desconocido completamente. ¿Qué fue del submarino Ara Salta? ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado acá con don Poskin, hemos hablado con el capitán Ascueta también, cuando estábamos en la radio de San Martín? Quedamos boquiabiertos con las historias de los riesgos asumidos por la tripulación del submarino Ara San Luis. Al capitán del Salta no le fue tan bien, porque su submarino hizo una serie de pruebas y ensayos y no sé cómo se llamarán, ejercicios, tal vez, con resultados realmente inciertos, y se tomó la decisión a último momento de no empeñarlo como se lo había empeñado al San Luis. Pero realmente hay una serie de detalles que a mí me llamaron la atención y que tengo la intención de compartir con todos ustedes. El submarino Santa Fe, perdón, el submarino Salta S-31, igual que en San Luis, eran dos clases 209 submarinos alemanes. Eran muy nuevos por aquel entonces. Creo que del 78, 79, por ahí. 72 fueron construidos, vinieron en partes construidas en Alemania y ensambladas en Tandanol, en Dalsena Norte, y botados e incorporados a la Armada Argentina, creo que fue en el 74, uh-huh, si mal no me equivoco. Para la tensión bélica con Chile, esos submarinos eran puestos en servicio hacía muy poco, después de las pruebas de mar y todo eso que se hacían. ¿Cuatro qué? 4 años. ¿No? Sí. Para un buque de guerra, 4 años no es absolutamente nada, ¿no? Sí, con un diseño hecho para lo que los alemanes desplegaban en el Báltico, o sea, submarinos costeros, más chiquitos que los normales, no oceánicos, no para operar en alta mar, en el océano, sino en lugares próximos a las costas, que tuviera buena maniobrabilidad. Esas eran las características del 209. Bien. La cuestión es que el vicealmirante Juan José Lombardo, que era un veterano oficial de submarinos, y el capitán de navío La Trubese, del que he leído cosas que tienen que ver con Malvinas. Sí. Se era el jefe del capitán Moya La Trubese, era el comandante de la Fuerza de Submarinos. Eulogio Moya La Trubese. El comandante de la Fuerza de Submarinos. Exacto. Completo. La cuestión es que el Salta vuelve con esas novedades de ruidos. ¿Sí? Entonces se dispuso que se abocara urgentemente a buscar los problemas, y el capitán del submarino en ese momento además tenía un problema particular que hizo que Moya La Trubese tuviese que salir rápidamente a buscar un reemplazante, y esa responsabilidad cayó entonces en el entonces capitán de fragata Roberto Salinas, que era edecán naval del presidente de la República en ese momento. O sea, el tipo lo sacaron de atrás del sillón de Galtieri, tal cual, y lo trajeron, vení para acá. Este oficial había egresado en el segundo lugar de su promoción en la Escuela Naval Militar. Era ex comandante de la Ara Salta, por eso es que se fijaron en él, y le precedía una reputación de submarinista experimentado con una intachable foja de servicios. La cuestión es que el 13 de abril, ya con las cosas increyendo en el Atlántico Sur, el capitán Salinas, recién el 13 de abril, recibe una comunicación del director general de personal naval ordenándosele hacerse cargo del comando accidental del Salta. Accidental porque no estaba previsto, fue ya fuera de programa, exclusivo, como diría Javier. Para lo cual debía presentarse en el término de 24 horas en la base naval de Puerto Belgrano. La noticia lo sobresaltó, pues hacía poco más de 2 años que no ejercía el comando de un submarino clase Salta, desconocía por completo el estado de adiestramiento de su nueva dotación y la situación. Sí, por ahí es, Javier. Estamos con el problemita acá adentro. Che, Catrasca, no escuchame una cosa. Las sillas se pueden levantar, ¿Qué cosa? Bueno, la cuestión es que se presenta el capitán Salinas en Puerto Belgrano, capitán de corbeta Arata era el segundo en el mando, y don Jorge Bóveda subraya que el capitán de corbeta Arata se había desempeñado como subdirector de la Escuela de Submarinos en Mar del Plata cuando Salinas ocupaba el cargo de director, por lo que ambos oficiales se conocían muy bien. Y voy a detenerme un segundo acá por algo que me contó un comando argentino que estuvo en Malvinas y que fue protagonista de un hecho realmente relevante, como fue el combate de Tom Malohaus. Me refiero al capitán Bersesi. Bersesi nos dijo a nosotros: los comandos ingleses, las fuerzas inglesas, las unidades inglesas llevaban mínimo de 8 meses de entrenamiento en conjunto. Sabemos que Bersesi formó parte de la 602 de comando, que fue un rejunte entre Gallos y Medianoche. Llegan hoy, sí, de distintos lugares del país, llegan hoy a Malvinas y mañana están combatiendo. O sea, llegan hoy y mañana están combatiendo. Y entonces hizo este comentario que a mí me quedó tan grabado. Nosotros suplíamos la falta de entrenamiento en conjunto con el conocimiento personal que teníamos entre nosotros. No fue casualidad la formación de grupos. Él era el jefe de la sección asalto de la 602. La gente que conformaba la sección asalto la eligió él, como quien elige para el picado. Pan y queso. Claro. Por el conocimiento que tenía con ellos. Entonces, ese conocimiento personal desarrollado en otros ámbitos era la columna vertebral de la unión que mantenía el grupo de comandos 602, por lo menos. Y fíjense que acá pasa lo mismo. El capitán Moya La Trubese lo que hace es, va a buscar a un ex comandante del Salta, no importa dónde esté, tráiganlo, y le pone un segundo que estaba en otro lugar, que nada que ver tampoco, pero que habían trabajado juntos. habían sido jefe y segundo jefe en otro lugar. Por lo tanto, uno al otro estaban acostumbrados, ya sabían perfectamente. Sí, sí. Entonces, en ese conocimiento personal, otra vez, las Fuerzas Nacionales descansan la posibilidad de una de un desarrollo normal en combate, cuando en realidad no habían sido nunca jefe y segundo jefe de submarino en combate. Nadie había estado en combate hasta ese momento, por lo menos. Así que esto pasa otra vez con eso. Dice, al regresar el buque de una corta navegación, el capitán Arata informó que el problema de los ruidos y vibraciones de origen desconocido aún subsistía. El comando de la Fuerza de Submarino ordenó entonces someter el buque a una nueva revisión en dique seco, debiendo el personal del taller de Puerto Belgrano desmontar el eje y la hélice de 5 palas de paso fijo de 3,20 metros de diámetro, el sello de la popa, etcétera, para efectuarse una recorrida completa, buscando algo que no sabían qué era. Mientras se realizaban los trabajos de reparación, se recibieron varias alarmas de ataque aéreo sobre Puerto Belgrano. Yo lo leí por primera vez acá. No sabía que había habido alarmas de ataque aéreo en Puerto Belgrano. Se temían incursiones de bombarderos Vulcan en Puerto Belgrano, dice Bóveda, lo que obligó a inundar repetidamente el dique seco para poder remolcar el submarino a un lugar menos expuesto. Por fortuna, los bombarderos, sabemos, nunca se materializaron. 2 semanas después, acá sigue pasando el tiempo, ¿no es cierto? 2 semanas después, sin que se hubiera determinado aún las causas de los ruidos del buque, Salinas vuelve a zarpar con destino a la base naval de Mar del Plata. Muchachos, la guerra queda para el otro lado. Disculpen, comentario. No. Para alistarse de campaña de guerra. Ya navegando en superficie por el canal y encontrándose el buque a la altura de la boya número 9, recibió la orden de regresar a puerto, pues se había informado que un avión explorador propio había detectado un submarino nuclear, presumiblemente enemigo, navegando en superficie a unas 80 o 100 millas náuticas de la boya Faro, en referencia náutica que señala el comienzo del canal de acceso a Puerto Belgrano. O sea, primero que podían ser los Vulcan, y ahora un submarino nuclear, 80 millas, muchachos, 80 millas en mar abierto no es nada. ¿Traducción? Y no sé qué habrán visto. No, 80 millas, traducción. 200 kilómetros. Bien. ¿Está bien? Otra cosa que yo no conocía. Como consecuencia de este hecho, el comando de las Fuerzas Submarinas ordenó alistar el buque en Puerto Belgrano en lugar de hacerlo en Mar del Plata, solución que el capitán Salinas ya había sugerido antes de zarpar hacia Mar del Plata, por cuanto consideraba que el puerto de la ciudad marplatense era notoriamente indiscreto para tal maniobra, pudiendo la inteligencia enemiga conocer con exactitud el día y la hora en que el Salta se hiciera a la mar. Gracias, Javier. Si la base era observada por agentes enemigos, tal como parece haber ocurrido con el crucero Ara General Belgrano cuando zarpó de Ushuaia. A principios de mayo se recibieron alarmantes informes del San Luis que daba cuenta que los torpedos SST-4 no eran confiables. ¿Se acuerdan, muchachos? Los sonidos extraños, los golpes, ¿recuerdan, no? Dado que habían efectuado 2 lanzamientos en combate fallidos contra unidades de superficie enemigas y 1 contra un supuesto blanco submarino sin poder determinarse el origen de las fallas. Estas eran pésimas noticias para el Salta, ya que, además del problema de los ruidos sin resolver, debía ahora vislumbrar que iría a combatir al enemigo sin perspectivas de éxito como consecuencia del mal funcionamiento ahora de los torpedos. Suma y sigue. Para atacar el problema de raíz, el 12 de mayo de 1982, el comando de las Fuerzas Submarinas creó una comisión especial integrada por 4 oficiales, presidida por el propio Salinas, para analizar y determinar las causas de los frustrados ataques del San Luis, y evaluar la confiabilidad del sistema de armas, proponiendo las medidas adecuadas para poner el sistema en condiciones operativas. Dados los limitados medios técnicos disponibles y los términos perentorios impuestos a la comisión, para poder efectuar la evaluación se emitió un informe parcial a las 72 horas sin poder llegar a determinarse fehacientemente el origen de la falla. O sea, pasaban los días y seguíamos Bueno, en bolas iba a decir, pero no corresponde. No, claro, no obstante, está... entre los antecedentes reunidos se pudo constatar que en diciembre de 1981 se había informado. ¿Había o se habría? Que no es lo mismo. Se había informado de la existencia de fallas de similar naturaleza en el San Luis, en los lanzamientos de ejercicios realizados durante aquel año naval. La superioridad finalmente decidió esperar al arribo de San Luis para poder contar con más elementos de juicio. Suspendemos la guerra, muchachos, vuelvan, que vemos qué pasa, y en todo caso, hacemos uso del pido, como hacíamos los chicos, y listo. El Salta vuelve a zarpar en patrulla ya de guerra el 21 de mayo. Con orden de realizar pruebas de tiro en tránsito a la zona de operaciones, con el fin de asegurar la efectividad de los nuevos torpedos, dice. Y verificar el funcionamiento general del sistema de armas del buque. Adicionalmente se harían distintas pruebas y evaluaciones de los ruidos que el buque había presentado. Ello ocurrió 48 horas después de que el San Luis tomara puerto, dada la necesidad de mantener en forma continua un submarino de operaciones, evitando con ello que el enemigo prescindiera de la amenaza submarina. Para la ocasión se destacó a un grupo de observadores terrestres que sería testigo del ejercicio sobre un blanco preconvenido ubicado convenientemente cerca de la costa. Y con esto termino. El 23 de mayo a las 2 de la tarde el Salta llegó al área convenida sobre la costa norte del Golfo Nuevo. A la mañana del día siguiente todo estaba listo a bordo para iniciar las pruebas de tiro con torpedos con cabeza de combate. Se trataba del primer ejercicio de estas características efectuado por la Armada Argentina en toda su historia. ¿Y el San Luis cómo fue a la guerra? Si este era el primer ejercicio en toda la historia. Bien. Pregunta sin respuesta, diría Franco. Pregunta, Mario, decía. El buque navegaba a profundidad de periscopio y a baja velocidad con el objeto de efectuar el disparo en óptimas condiciones. Ni bien el torpedo dejara el tubo del comandante... El tubo del comandante, no. ¿Cómo? Perdón. El torpedo dejara el tubo. El comandante había previsto llevar el submarino a plano de seguridad, evitando así que el torpedo pudiera buscar y destruir por error al buque propio, más allá de la profundidad en la que debía encontrar al blanco. A las 9 y 13 minutos se da la orden de lanzar el tubo número 7. El torpedo corre dentro del tubo por 1 minuto 15 segundos y luego se detiene. Inmediatamente después del lanzamiento, la voz del sonarista da el primer indicio de la alarma. No escucho ruido a hélices. Bien. Vamos a seguir con este artículo escrito por don Jorge Bóveda, porque me parece extraordinario, por lo menos para mí que no conocía la historia del submarino Salta, porque la cantidad de inconvenientes presentados por la fuerza de submarinos ha sido lisa y llanamente pavorosa. Ahora, un día lo vamos a traer a Vicaín, pero para hablar de la fuerza submarina, no para la Santa Fe. Difícil que el chancho chifle, ¿no? Qué lástima. Bueno, vamos a ir a la pausa que marca el contrato que tenemos firmado con la Broadcasting y volvemos en un momento. Adelante, señor operador, por favor. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Por el año 95.